a diferencia de lo que han sido otros programas de prevención anteriormente que han bajado de la provincia de Buenos Aires, por dar un ejemplo, en el cual yo fui director, 10.000 líderes para el cambio, era un programa en el cual bajábamos a todas las escuelas de la misma manera. Y si llegábamos a algún barrio, también lo hacíamos con el mismo proyecto. Esto es distinto. Esto vamos a trabajar con cada escuela en particular, de acuerdo a las problemáticas de esa escuela, pero no la escuela apartada del contexto donde está ubicada y de la problemática que tiene. O sea, el trabajo va a ser automáticamente con escuela, sociedad de fomento o junta vecinal que esté en ese sector y con otras entidades o ONG que haya en ese barrio. No más ni capacitaciones y no más proyectos solamente para un determinado lugar. La escuela es parte de la comunidad, no es una cosa aparte de la comunidad. Podemos decir que es el sistema educativo que a veces se diferencia en la comunidad, pero no la escuela. La escuela es parte de eso. Entonces la escuela que quiera trabajar con el proyecto Rayuela en adicciones tendrá que presentarnos el diagnóstico y el motivo por el cual quiere trabajar con nosotros, dónde estará la problemática. Nosotros con nuestro equipo, luego que presenten ese proyecto, analizaremos, haremos un preproyecto luego de hablar también con la Junta Vecinal, Sociedad de Fomento o entidad de ese barrio, analizaremos el problema del barrio. Veremos si realmente esa escuela tiene matrícula del sector o es que tiene chicos que vienen de otro lado.